Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulado. Hoy miércoles, nos vamos a quedar con las competiciones locales, con la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala, que celebraron jornada este último fin de semana, pero nos vamos a quedar de una forma más breve. Hoy vamos a tener que condensar la información prácticamente de dos días en uno, pues como ya saben, por esos problemas técnicos que hemos tenido, que nos han impedido a la emisora municipal Radio Ubrique emitir en estos últimos días. Así que vamos a hablar de las ligas locales, también vamos a hablar de baloncesto y también de la Costa Blanca by Race, que se celebraba la pasada semana, desde el jueves hasta el domingo, y donde la pareja formada por el ubriqueño Jorge López Janeiro y el moronense Manuel Rojo conseguía llevarse la segunda posición de la general de la categoría Master 40. Se trata de una prueba por etapas. Tras la disputa de estas cuatro etapas, ha conseguido la segunda posición, lo que mejora ese tercer puesto que consiguiera el año pasado, y lo que es mejor, han rebajado la diferencia de la pareja ganadora, la de Bart Brentjens y Abrao Acevedo, que también ganó el año pasado, y recordemos que el año pasado, en la segunda edición de esta Costa Blanca by Race, la diferencia fue de unos 30 minutos, este año ha sido de poco menos de 10, así que sensaciones muy positivas las de Jorge López Janeiro y Manolo Rojo a un mes y medio de lo que es el gran objetivo de la temporada, que como saben es la APSA Cape Epic, la prueba de ciclismo por montaña, por etapas, que se celebrará el próximo mes de marzo y que es considerada como pues el Tour de Francia del ciclismo de montaña. Es una de las pruebas más importantes a nivel internacional y que congrega a lo mejor del panorama ciclista. En este caso, este año incluso, ya se ha anunciado que algunos ciclistas de carretera profesionales que se han retirado, ejemplo, el Purito Rodríguez o Cadel Evans, por ejemplo, van a estar presentes en esta prueba que comienza el 19 de marzo, y donde van a estar de nuevo Jorge López Janeiro y Manuel Rojo. Recuerden que el año pasado se retiraron en la primera etapa por una caída de Manuel Rojo con rotura de clavícula que le impidió pues continuar la prueba. Jorge Janeiro sí la completó, pero a nivel individual y sin efectos clasificatorios. Además de eso, como hemos dicho, baloncesto. Este pasado fin de semana se disputaron tres partidos donde el conjunto del Cabu conseguía dos victorias y una derrota. La victoria o las victorias vinieron en la categoría cadete. FK de Cabu vencía 70-37 al Club Baloncesto Chipiona, y en la categoría mini masculino Cabu 57, también Club Baloncesto Chipiona 42. La derrota vino del infantil ante la ADESA 80, el todopoderoso ADESA 80, 65-29 fue el marcador final. Y en la Liga Local de Fútbol Sala, pocas novedades en División de Honor. En primera, pinchazo del líder, la Peña Bética, que cede sus dos primeros puntos ante Autoservicio en la Plaza, con el que empató a dos goles. Y en segunda división, a Fran Generali se le ponen las cosas mejor, porque su principal rival, JS A. Ubrique, caía sorprendentemente ante el colista de la categoría, el Athletic Club Don López, por 4-5. En la Liga Local de Fútbol también aumenta los Vampiros su distancia con respecto a sus perseguidores, porque Juventus no jugó este fin de semana y Cervecería Los Morenos también empataba ante Al Andalus y cedía otros dos puntos con respecto al líder. Pues así está el panorama. Nosotros vamos brevemente a publicidad y enseguida volvemos. 24 horas Ubrique, tu tienda de alimentación a tu disposición 24 horas al día. En 24 horas Ubrique dispondrá de todo en alimentación, limpieza, snack, congelados, golosinas, bebidas, pan y prensa diaria. Además disponemos de servicio de recarga de móviles. Estamos en calle General Luque Arenas número 9, junto a la clínica dental. En 24 horas Ubrique, los mejores precios de la comarca, 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Fútbol en Ubrique, 22ª jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 5 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Bejer Balompié. El Ubrique Unión Deportiva quiere darle continuidad a su última victoria en casa. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 5 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Bejer Balompié. Siete y 41 minutos, vamos rápidamente porque tenemos hoy y pues nuestro programa muy condensado, muchos temas que tratar y en este caso pues nos vamos a tener que limitar a lo que hemos anunciado en nuestro sumario. Nos quedan pendientes, por ejemplo, hablar de las pruebas atléticas que tuvieron lugar este fin de semana, la Alpargata Trail, prueba que se celebraba en Córdoba con presencia de dos corredores de las Nutrias Pantaneras, o la tercera carrera solidaria Don Bosco, que tanto en la categoría de mayores como en la de menores, pues contó con participación ubriqueña, y como no, también la media maratón de Sevilla que se disputaba el pasado fin de semana. Por cierto, ya que hablamos de atletismo y este mes de febrero es clave, recuerden que a mediados de este mes, en torno al 19 de febrero, va a tener lugar la gran cita en el atletismo andaluz, que no es otra cosa que la Maratón de Sevilla, que ya es considerada como una de las mejores de nuestro país y que se prevé que va a aumentar también el número de inscritos y de participantes con respecto a la edición anterior, que ya fue una burrada. Dicho esto, por cierto, también recordemos, sábado 11 de marzo, quinta travesía solidaria a la Petaquina, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, Ubrique Dame Tu Mano, organizado por el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Inscripciones abiertas y se pueden inscribir en la Trastienda, en la Avenida de España. Ya daremos más información con relación a esta cita. Como decimos, vamos rápidamente a repasar los marcadores de este fin de semana en las competiciones locales. Vamos a comenzar con el fútbol. Resultados de la novena jornada: Cervecería Los Morenos 3, Al-Ándalus 3, se deja otros dos puntos en su lucha por el liderato. Cervecería Los Morenos ya perdía puntos la semana pasada ante Aspirante y ahora de nuevo ante Cervecería ante Al-Ándalus. 3-3, goles por parte de Cervecería Los Morenos de Daniel Jiménez, Francisco Javier Coronil y Miguel Ángel Santos, y por parte del Al-Ándalus de Alejandro Ríos y Juan Diego en dos ocasiones y Juan Diego Ramírez. Aspirante vencía 7-1 a la Nueva Balompédica, marcaban por parte del Aspirante Joaquín Sánchez 3 goles, Fran Rodríguez 2 goles y Francis Ramírez, otros 2 goles y Jesús Torre por parte de Nueva Balompédica. Y el Vampiros 8, San José 0 cerraba la jornada, los 8 goles. Daniel Atienza conseguía 3, Alejandro López, Isaac Marchante, Francisco Gago y Sergio Muñoz que marcaba 2 tantos. Queda pendiente, por falta de horas, el partido, en la jornada del domingo, el partido entre Jóvenes Veteranos y la Juventus. La clasificación queda así: Vampiros 25 puntos, 18 Juventus y Aspirantes, 17 Cervecería Los Morenos, 13 Al-Ándalus, 6 San José, 3 Jóvenes Veteranos y 3 Nueva Balompédica. Todavía no tenemos horarios de lo que va a ser la décima jornada. Estaban pendientes pues de que se le facilitaran las horas por parte de la Asociación Local de Fútbol, que le facilitaran a la Asociación Local de Fútbol, queremos decir, del Patronato Municipal de Deportes. Lo que sí tenemos es la tabla de goleadores tras la disputa de estas 9 jornadas. Una tabla de goleadores que encabeza David Zapata de la Juventus con 12 goles, 10 goles Ángel Román del Aspirante, otro jugador del Aspirante va detrás con 8 goles, Francis Ramírez. Con 7 tenemos a Daniel Atienza de los Vampiros y Jesús Torres Carrasco de Nueva Balompédica. 6 goles, Joaquín Sánchez del Aspirante, Antonio Jesús Rodríguez del San José, Francisco Gago González de los Vampiros, y con 5 goles, Moisés Moreno Benítez de Cervecería Los Morenos, Daniel Jiménez Fernández, también de Cervecería Los Morenos, Mario Dueñas, de Jóvenes Veteranos, Alejandro Ríos, del Al-Ándalus, Juan Luis Galván, de la Juventus, y Juan Pedro Rodríguez, de los Vampiros. Y en lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, hoy no vamos a hacer un repaso tan concienzudo como en programas anteriores, ya decimos, porque no tenemos tiempo para todo. Y nos vamos a quedar pues con el repaso de los marcadores, clasificaciones y horarios. En este caso vamos a comenzar, como siempre, por la segunda división, donde la sorpresa, en este caso, la portaba el Athletic Club Don López, que hasta ahora no había ganado y ha llegado la primera victoria ante uno de los gallitos de la categoría, que ha ocupado el liderato pues durante casi toda la primera vuelta hasta que se enfrentó a Fran General. Y hablamos de JS Aubrique, que caía con 4-5 ante el Atleti Don López. Por cierto, hubo polémica en ese partido y hubo algún problema en la grada que esperemos que se evite para próximas ediciones, próximos partidos por parte de la afición de JS Aubrique. Resultados, pues Club Deportivo Celta 0, Fran General 6. Con ese resultado se afianza en esa primera posición. La segunda pasa ahora a Curtidos Cabezas, que ganó con más apuro de lo esperado a Aubrilet, que opuso resistencia por 2-3. Y la jornada se completó con el Impala 3, Atlético Futsal 4 y MGS Seguro 2, La Lupe que va 4. MGS Seguro, que ha perdido una muy buena ocasión para acercarse a esos tres equipos de la zona del alta. Pues la clasificación está así. Fran Generali tiene 27 puntos, 24 Curtidos Cabeza y 22 ya en tercera posición, se aleja de esa primera plaza JS Aubrique, 16 MGS Seguros y Club Deportivo Celta, 13 Atlético Futsal y La Lupe Kebab, 9 puntos Ubrilet, 4 puntos Impala 1987, cierra la tabla pero ya con 3 puntos Athletic Club Don López. En primera división también hubo sorpresa, como decimos, la Peña Bética se dejaba sus dos primeros puntos ante Autoservicio en la plaza, no podía pasar del empate a dos goles, cosa que fue aprovechada por el Brille para recortarle esos dos puntitos a la Peña Bética. Brille, que ganó 3-0 a Mesón Los Monteros, y también Gesto Algar, que vencía 4-1 a Autoescuela La Sierra Guas. Pues el Brille no podía aprovechar Leighton no podía aprovechar tampoco esa situación porque le tocaba jornada de descanso. La jornada se completó con el New Team 1, la Espuela Café y Copas 2. La clasificación, ¿cómo está? Pues de la siguiente manera: Peña Bética 25, Brille 1979-19, Gesto Algar 15, la Espuela Café y Copas 14 puntos, Leighton 13, 11 Mesón Los Monteros y Autoservicio en la plaza, 6 puntos Autoescuela La Sierra Guas y un punto cerrando la clasificación Newton. En División de Honor tenemos cambio de líder, pero simplemente por Golaverache, y todavía con el partido de la segunda vuelta pendiente entre ellos. Por lo tanto, pues hay cambio, pero la situación prácticamente es igual. Bueno, prácticamente no, es idéntica, salvo ese detalle con respecto a la jornada anterior, porque los cinco equipos de la zona alta han vencido este fin de semana. Lo hacía, como decimos, Revolución 4-1 al Morgans. También el Quedeque, que protagonizaba la goleada del fin de semana, no tuvo piedad con el Marca 91, al que venció por 0-9. El Don de Fútbol Sala sí tuvo más apuros para sacar su partido y con un apretado 2-3 conseguía vencer a The Gallery y Panteras. Zulema también sacaba su partido por un gol de diferencia solamente ante Autoescuela Celia por 2-1. Y Estudiantes endosaba un 0-5 al Portis Construcciones Hermanos Viruez Oliva. El partido por la zona baja entre Inter de Lyon y Oasis Lounge se saldó con victoria de los primeros por 3-2. Una victoria muy importante porque, de haber perdido, pues podía considerarse como otro implicado ahora mismo ahí en el ascenso. Esos tres puntos le dan vida al Inter de Lyon. La clasificación la encabezan ahora Quedeque y Revolución con 27 puntos, 26 Don de Fútbol Sala, 25 Estudiantes y Zulema, 12 de Galería y Panteras, 11 marca 91 en Autoescuela Celia, 10 puntos Inter de Lian y Morgans, y ya en zona de descenso, Porte Construcciones en Manuel Vírez Oliva, 6 puntos y Oasis Lounge, 2 puntos. Vámonos con los horarios de la jornada duodécima en División de Honor. Este viernes, Los Remedios a las 8:30, Zulema Quedeque, partido de la jornada sin duda. A las 9:30, de Galería Panteras, Porte Construcciones, Hermano Viruez Oliva. A las 10:30, Inter de Lian Morgans. Y en Los Remedios, el sábado, 9:00 de la mañana, Oasis Long Estudiantes. A las 10, marca 91, donde Fútbol Sala. Y a las 11, Revolución Autoescuela Celia. En primera división, jornada número 11, el viernes en el pabellón a las 8:30, La Espuela Café y Copa Gesto Algar. En el pabellón a las 9 de la mañana del sábado, ya el sábado, a las 9 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979, a las 10 de la mañana, Mesón Los Monteros, Leyton, Construcciones y Reformas, y a las 11, Peña Bética, Ñutín, descansa en esta jornada, Autoservicio La Plaza. Y por último, en segunda división, el viernes en el pabellón, jornada número 11, el viernes en el pabellón, a las 9:30, Atlético Futsal JS Aubrique, y a las 10:30, la Lupe Kebab Ubrilez. El sábado, en Los Remedios, 12 del mediodía, Athletic Club Don López, Club Deportivo Celtas, a la 1, Fran General y MGS Seguros, y a las 2, Curtidos Cabeza, Impala 1987. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. To say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Vamos a quedar los próximos minutos hablando de ciclismo, de lo que adelantábamos en nuestro sumario de esa tercera edición de la Costa Blanca Bike Race que se celebraba en Alicante este pasado fin de semana, bueno, la pasada semana porque en verdad arrancaba el pasado jueves y en la prueba en la que hemos dicho Jorge López Janeiro repetía participación y además repetía podium, pero mejorando lo del año pasado junto con su compañero Manuel Rojo, segundo en esa categoría Master 40 y disputándola casi casi hasta el final. Tenemos a Jorge López al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Podemos decir que primer test importante de la temporada de cara a lo que va a ser la K-Epic, y podemos decir también que se ha superado, si no con sobresaliente, con notable alto, mejorando la actuación del año pasado y luchando, como hemos dicho, por esa primera plaza hasta casi el final, ¿no? Pues sí, los principales sorprendidos somos nosotros, ¿no? Que la verdad que nos ha sorprendido el estado de forma en el que nos hemos encontrado y hemos tenido la suerte también de mejorar el podium del año pasado. Sabíamos que a la pareja que nos enfrentábamos que era complicado ganarle, pero bueno, hemos conseguido presentarle batalla y bueno, nos volveremos a ver en Sudáfrica dentro de un par de meses. Uh-huh. Lucharle de tú a tú a Bart Brengers, una prueba por etapas, está al alcance de muy poco. Bueno, habrá a Bart Brengers y a su compañero, habrá a Acevedo, porque recordemos, son los vencedores del año pasado. Y bueno, el currículum de Bart Brengers nos dice, por ejemplo, que fue el primer campeón del mundo de mountain bike. Entonces, no sé cómo se sentís al estar ya comparando con gente que ha estado en la élite mundial, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que bueno, hace muchos años, este hombre tendrá unos 47, 48 años, pero vamos, mi compañero con el que voy tiene ya los 50. Uh-huh. Es un mito del mountain bike. Ahora las retransmisiones de la Copa del Mundo que la retransmiten en Red Bull, en un canal de internet, pues uno de los comentaristas es él, ¿no? O sea, para que nos hagamos la idea de hasta dónde llega este hombre, ¿no? El único campeón del mundo y olímpico a la vez hasta este año pasado, que ya Nino Schurter obtuvo esos dos galardones. Y bueno, la verdad que contentísimo, ¿no? Uh-huh. Antes de entrar en lo que ha sido la prueba en sí, Jorge, ¿qué conclusiones habéis sacado de cara a Sudáfrica? ¿Va bien la preparación? ¿Se van cumpliendo los objetivos? Pues sí, ya te digo, habíamos coincidido poco mi compañero y yo entrenando, ¿no? Y bueno, la verdad que yo me he encontrado muy bien. Él ha pasado un poco peor, pero bueno, también hemos intentado coordinar, que eso es importante en la pareja, ¿no? Y saber, bueno, después de cada etapa, pues hemos comentado, pues tira tú en el llano, has hecho bien, tienes que tirar un poco más o menos, espérate en la subida, o sea que son cosas que nos vienen bien y bueno, y la verdad que nos curte bastante para afrontar el reto, ¿no?, de la calle Epi, ¿no? Uh-huh. Ya podíamos seguiros a través de las redes sociales, ¿no?, en esta prueba, y Manuel Rojo insistía en eso, en lo que tú comentas, que bueno, pues estaba haciéndolo como buenamente podía y te agradecía, ¿no?, pues el esfuerzo que tú le estabas echando a la prueba. Esta vez has tenido que tirar tú de él. Sí, sí, bueno, la verdad que en la primera etapa fue una de esas que se te quedan grabadas ya para siempre, ¿no?, porque la verdad que fue un podio muy, una victoria muy muy luchada, ¿no?, una victoria de que en los primeros kilómetros ves que vas con unas piernas terribles, que vas con una fuerza tremenda de tirar para adelante, pero claro, ves que el compañero le cuesta un poco, entonces tú tienes la capacidad de ir con los que van primero, pero no puedes irte porque el compañero no puede, entonces bueno, pues te quedas ayudándole, te quedas animándolo, y durante toda la carrera, pues bueno, no vimos a las dos parejas que se fueron delante nuestra, ¿no? Mm. Y faltando 5 kilómetros, pues nos los topamos y la verdad que fueron unos 500 metros apasionantes, ¿no? Unos 500 metros en que yo tiré de mi compañero, pues lo tuve que ayudar ahí como pudimos y conseguimos ganar al sprint, ¿no? O sea, que esa victoria, tanto él como a mí, no se nos va a olvidar en la vida, ¿no? Uh-huh. Él me agradecía, todo lo que había hecho por él, y la verdad que, bueno, que yo, hombre, la verdad que le quito importancia, ¿no? Porque esto es como un matrimonio, uh-huh. Unos días a uno y otros días a otro. Seguramente, esto el año pasado, él fue el que tiró del carro, ¿no? En la Costa Blanca, ¿no? Este año pues me ha tocado a mí. Bueno, pues nada, sabemos que el ciclismo tiene días buenos, días malos, y bueno, y siempre es bueno tener un compañero en el que apoyar. Uh-huh. Y además de lo que nos estás contando, pues que todo el premio, pues ese primer liderato, llegar y topar en esta Costa Blanca. Estamos hablando de una etapa de casi 50 kilómetros con un repecho más o menos a mitad, ¿no? Y como tú comentas, de menos a más. Sí, sí, de menos a más. Son etapas cortas, pero son etapas muy muy lentas, porque las subidas son muy muy empinadas y después es sendero tras sendero. Entonces, claro, hay muchas veces que al principio de la etapa te encuentras muchos tapones porque primero salen las categorías Elite Pro y salen, no sé, 100 corredores, uh-huh. Que es los que, claro, tú sales detrás 5 minutos y tienes que ir adelantando a gente, y la verdad que los que van más flojos dentro de la categoría élite, pues te entorpece un poco, ¿no? Y entonces, ya te digo, que es, a pesar de ser 50 kilómetros, pues una carrera relativamente lenta, ¿no? Porque tanto para arriba son fuertes pendientes como para abajo, pues constantes senderos que no te hacen andar muy, muy rápido. Uh-huh. Segunda etapa, la del viernes, en esta ocasión pues se tocaba la cronoescalada, que os la ponían en esa segunda etapa. Eran un poco menos de 12 kilómetros, pero muy exigente, sobre todo al final, con repechos de hasta el 48%, ¿no?, de pendiente. Acabasteis segundo, pero lograsteis retener el liderato, ¿no? Bueno, claro, como también corríamos la ventaja de que al ser líderes, las dos parejas con las que luchábamos, pues salían delante nuestra, ¿no? Salían, Bart Bregen salía a 2 minutos nuestra y la otra pareja de Almería pues salía a 1 minuto. Nosotros teníamos la experiencia ya del año pasado y sabíamos a la subida que nos enfrentábamos. Para que os hagáis una idea, 1 kilómetro 100 se tardan 11 minutos en hacerlo. Uh-huh. O sea, para que veamos la velocidad que se coge para arriba, que vamos andando prácticamente. Sí, sí. Entonces, claro, la táctica de la etapa pues era apretar lo máximo en el llano, intentar acercarnos lo máximo posible a la pareja que salía 1 minuto delante nuestra, y una vez en la subida pues cada uno hacer nuestra carrera. Hay que tener en cuenta que hay dos, en meta podía haber 2 minutos de diferencia entre la misma pareja. Uh-huh. Entonces, claro, yo, vamos, el año pasado pues la verdad que me costó bastante ese kilómetro y medio, ¿no?, de último. Y bueno, contábamos de que si llegábamos con esta, si podíamos coger a la pareja que salía delante nuestra, pues bueno, intentar forzarlos un poco también. Ellos tampoco conocían la subida como nosotros, y así fue. Justamente antes de la subida pudimos enganchar a la pareja esta, que ya le habíamos quitado 1 minuto, ¿no?, y subimos con ellos, ¿no? O sea que, y una vez arriba, pues la otra pareja pues nos sacó, creo que fue 1 minuto, y bueno, pudimos mantener el maillot con solo 6 segundos, ¿sabes? O sea que estaban todas las espadas en alto para la tercera etapa. Sobre todo en ese fin de semana, la etapa del sábado y del domingo, que era cuando se iba a decidir esta Costa Blanca Bike Race. La tercera etapa, Benidorm Villajoyosa, 55 kilómetros, conseguir la segunda posición, pero perdiendo 7 minutos con la pareja del holandés y el brasileño, con la pareja de Brenges Acevedo. Bueno, se quedáis sin liderato y una general que se complicaba. ¿Qué pasó este día? Pues la verdad es que salimos muy bien. Mi compañero tenía buenas piernas. Incluso en los primeros kilómetros íbamos en cabeza y mirábamos para atrás y no veían que lo habíamos soltado. Lo que pasa que hacía bastante viento y salimos a una zona bastante plana donde nos daba el viento de cara, y ahí nos podíamos resguardar poco. Y claro, el holandés tiene unas piernas que no vean ya, ¿no?, y nos enganchó. Después lo estuvimos ahí casi media etapa con ellos, pero en unos senderos tuve un pinchazo, tuve que parar a arreglar. No perdimos mucho tiempo, pero ya, claro, ya pierdes un poco comba, pierdes referencia, no sabes cómo va. Y bueno, al final en meta pues perdimos 7 minutos. La verdad que igualmente, hombre, sabíamos que era muy complicado, pero estábamos también bastante satisfechos con las etapas que habíamos hecho. De por sí, con gente que habíamos competido ya el año pasado, pues acabamos delante de ellos, que el año pasado no le conseguimos ganar de otras categorías, y la verdad que bueno, que éramos conscientes de que era muy difícil mantener el liderato. Eso sí, pero la ilusión que tiene uno cuando está metido ahí y sin esperarlo, ¿no? Claro, eso, la verdad que sí, uno siempre piensa, y bueno, igual que pinché yo, podían haber pinchado ellos también. Uh-huh. Y bueno, el mountain bike tiene esa incertidumbre, ¿no?, que puede ir muy bien, pero después también la mecánica de la bicicleta, cualquier pinchazo, una caída, pues te puede hacer perder bastante tiempo. Uh-huh. Y el domingo, última etapa, era la etapa reina, la de mayor kilometraje, 65, como nos comentabas, intentándolo hasta última hora. ¿Cómo fue ya esta etapa? Bueno, el año pasado recuerdo esta etapa, de que fue durísima, fue una etapa bastante complicada, y fue donde conseguimos consolidar el tercer puesto el año pasado, ¿no? este año con el temporal la habían tenido que recortar, o sea, la organización se encontró de que las cotas altas estaban nevadas, de que y tuvieron que rediseñar una etapa, vamos, sobre la marcha, ¿no? Entonces se quedaron en creo que fueron unos 40 kilómetros, aunque había 1.700 metros de desnivel, que era bastante duro, era por sendero, y bueno, pues casi la misma tónica que el día antes, ¿no? A falta de 8 kilómetros íbamos con la pareja líder, sabíamos que quitarle la general era complicado, pero bueno, queríamos lucharle la etapa. En una bajada ya a falta de... le perdimos un poco el contacto, tuvimos un par de percances que nos hizo perder un poco de tiempo y bueno, al final fueron unos 3 minutos lo que nos metieron en línea de meta, pero ya te digo, terminamos muy muy contentos y la verdad que bueno, ya el día antes también habíamos sentenciado casi esa segunda plaza, ¿no? Porque a la otra pareja pues le habíamos metido unos 10 o 11 minutos. Y bueno, corríamos con esa tranquilidad, ¿no? De que por detrás pues teníamos un colchón bastante grande para consolidar por lo menos el segundo puesto. Uh-huh. Balance de esta prueba, una primera posición y 3 segundas. No está nada mal, ¿eh? Sí, bueno, el año pasado conseguimos montarnos solamente, creo que fueron 2 veces en el podio. Y este año pues hemos estado los 4 días ahí, ¿no? O sea que estamos bastante satisfechos. Uh-huh. Y sobre todo por lo que comenta, porque parece que esa diferencia entre, bueno, como teniendo como referencia a Brett Jens y a Acevedo, se ha reducido considerablemente, ¿no? Sí, sí, bueno, el año pasado fue más de media hora la que hubo de diferencia, y este año pues creo que se ha quedado en torno a los 10 minutos, ¿no?, donde ha estado ahí. Uh-huh. La verdad que, hombre, sabemos que la KEPI, nos vamos a encontrar muchas más parejas allí potentes, son etapas más largas, son etapas menos técnicas, más rodadoras, y bueno, es otra historia, ¿no? Pero bueno, como primer test que hemos hecho, la verdad que bastante satisfecho. Para ir cerrando lo que ha sido esta tercera edición de la Costa Blanca Bike Race, ¿qué tal el nivel de participante en esta tercera edición? Recordemos que es una prueba que es ranking UCI, y que, bueno, es de carácter internacional y es un nivel bastante alto el de participantes, ¿no?, venidos casi de todo el mundo. Pues efectivamente, en la categoría Elite Pro, ¿no?, donde están los profesionales, la verdad que este año ha habido mucho más nivel que el año pasado. El año pasado coincidía esta carrera con otra que se hace paralelamente en Lanzarote. Este año la de Lanzarote también era del ranking UCI, de la Unión Ciclista Internacional, y empieza este jueves. O sea, que el hecho de no coincidir las dos pruebas, pues ha habido un plantel bastante bastante bueno, ¿no? Bastante nivel, y bueno, gente de Rusia, checoslovaco, claro, de toda Europa, ¿no? Y la verdad que ha estado bonito, ¿no? También ha habido más colorido en el Pado, ¿no?, donde parece que las marcas y los equipos de ciclismo de montaña se están poniendo las pilas, y la verdad que están haciendo un marketing tremendo, ¿no? Tanto Sco como Mondragger, que han sido las que más vistosas han estado, pero la verdad que se parece que se están poniendo las pilas, ¿no? Se está pareciendo más a lo que mueve el ciclismo en carretera. Y bueno, la verdad que a uno que es aficionado a esto, pues le gusta verlo así, ¿no? Uh-huh. Nos lo comentabas antes, pero bueno, siendo esta la primera prueba en la que corréis juntos en este 2017, ¿qué tal la compenetración con Manuel Rojo? ¿Qué conclusiones habéis sacado? Pues la verdad que bien, porque ya te digo, el año pasado que yo necesité más de él, pues fui muy a gusto, y bueno, y este año pues de momento, que en esta carrera las tornas han sido así, de que yo he ido un poco mejor que él, pues él se ha cobijado en mí, y la verdad que tanto él como yo estamos bastante satisfechos de cómo ha ido. ¿Estáis llevando este año una preparación más concienzuda que el año pasado de cara a la Key Epic? No, el año pasado ya llegamos bien a la Key Epic, y la verdad que, bueno, quizá esté compitiendo, bueno, ya por esta fecha del año pasado ya había competido algo más, y me estoy manteniendo un poco, ¿no? Lo que él sí, él incluso Manolo, que este año inaugura ya la categoría Master 50, uh-huh. Aunque claro, al ser yo Master 40 vamos en él baja a mi categoría. El provincial de Sevilla, que es a caballo entre el 2016 y 2017, lo ha estado compitiendo, de hecho le quedan dos carreras todavía, en categoría élite, ¿no? Y Manolo pues va el tercero en el provincial de Sevilla en categoría élite, a pesar de tener 50 años. O sea, uh-huh. que parece que está joven el tío y bueno, ya no, ya a partir de ahora ya empieza a correr el Master 50 porque ya tiene la licencia federativa con esta categoría y bueno, la verdad que bien, que a diferencia del año pasado tampoco, la misma preparación y bueno, esperemos llegar a la KEP con ganas, que sobre todo y que salga bien. Uh-huh. Sobre todo que podamos terminar los dos juntos, ya que el año pasado no pudimos. Sobre todo creo que Manuel Rojo estará más picado que nunca, ¿no? Por la experiencia del año pasado, frustrante, ¿no? Sobre todo. Sí, hombre, Manolo es un tío ya muy veterano y sabe de qué va esto, pero bueno, tiene esa espinita que se las quiere quitar y bueno, y poder disfrutar de esta edición de la KEP, ¿no? Uh-huh. A estas alturas, ¿cómo te encuentras, por ejemplo, tú? ¿A qué porcentaje del pico de forma puedes estar en estos momentos? Pues es como te he dicho, Jesús, la verdad que me ha sorprendido mucho de cómo me he visto aquí en Costa Blanca, ¿no? Porque había competido la semana antes en Paterna en un rally, uh-huh. hice cuarta posición, la verdad que este año la categoría Master 40, pues claro, la gente viene empujando debajo y va a estar bastante disputada, ¿no? Con gente nueva en la categoría. Y bueno, hice cuarto, tuve buenas sensaciones, pero bueno, tampoco. Pero la verdad que es que me ha sorprendido mucho cómo me he encontrado en Costa Blanca. Estoy deseando llegar el domingo para competir otra vez, para ver cómo me encuentro. Son dos historias totalmente distintas, ¿no? El rally no lo podemos comparar con el maratón. Uh-huh. Son dos pruebas distintas, pero bueno, yo creo que el estado de forma pues está avanzado. Y bueno, hay que cuidarlo porque tampoco podemos pasarnos para no llegar sobreentrenado, ¿no? Al objetivo de este año. Uh-huh. Esa que tú comentas de Paterna ha sido la primera de este 2017 hasta 19 de marzo, ¿no? Que es cuando arranca la Key Epic. ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué tienes pensado? Bueno, pues este fin de semana seguimos con el rally en Medina, rally en Medina del provincial. Me gustaría correr un par de maratones también. La semana siguiente de nuevo compito con Manolo Rojo en la Vuelta a Córdoba. Este año llevaba 3 años haciéndolo con Jesús Morillo y este año pues lo hago con Manolo y bueno, pasé otro test, ¿no? Con vistas a marzo. Y bueno, ya eso, casi compito todos los fines de semana hasta que llega marzo. Coincidiré también algún maratón el sábado y algún rally el domingo también. Para eso, para ir cogiendo un poco de volumen en competición y bueno, a ver cómo llegamos al 19 de marzo, uh-huh. que es la fecha clave. Uh-huh. Un mes y medio duro, afinando pues esa puesta a punto para la Key Epic. Jorge, ¿qué pretendéis lograr este año? Con la experiencia del año pasado, ¿cuál es el objetivo que tenéis en este 2017? Bueno, el objetivo principalmente es entrar los dos de la mano el último día en meta, ya que el año pasado nos pasó lo que el percance en la etapa prólogo, pero bueno, habrá que ver también una vez allí las parejas que cómo están, la etapa prólogo, a ver cómo vamos, en qué posición quedamos, y también dependiendo de eso pues veremos las posibilidades que tenemos de estar en el top 5, en el top 10... y ya veremos. Nosotros, por la experiencia que de estos años atrás y todo esto, nuestra idea es pues eso, estar por lo menos entre las 10 mejores parejas máster, ¿no? de la competición y bueno, y si nos podemos meter en el top 50 de la general, pues para nosotros sería un buen resultado, ¿no? Uh-huh. Jorge, supongo que la dura experiencia del año pasado habrá sido muy enriquecedora, ¿no?, para preparar esta edición. Claro, es más motivación, ¿no? Te encuentras más motivado. Después también este año parece que todos los años coge un puntito más de fama, ¿no?, la carrera que hay EPI. Ten en cuenta que este año Hermida, Juan Antonio Hermida, deja los rallies y se va a dedicar al by maratón nada más, que va y va de pareja con Purito, ¿no? Purito, el tío de carretera, pues bueno, se va a hacer ahí en la KEP, y después va a haber otras parejas como Cadelevan, John Incapié, y bueno, son gente que vienen de la carretera y su retirada se vienen al mountain bike, ¿no? Entonces es otro aliciente más también de allí, de Sudáfrica. Pues ya ve, poder codearse con gente, bueno, ciclista admirado que solo se han podido ver por la tele, ¿no? Digo que no, claro, no te ha llegado a cruzar con ella en una prueba, el estar ahora en las mismas condiciones, entre comillas, ¿no? Digamos, como participante, pues no veas, ¿eh? Claro, esa es la ventaja también que tiene el mountain bike, ¿no? Que en ciclismo de carretera eso es casi imposible, poder competir con tus ídolos, ¿no? Aquí en el mountain bike sí tienes esa posibilidad. Son maratones más abiertos, son carreras más abiertas donde puedes participar conjuntamente con ellos, ¿no? Uh-huh. ¿Se sabe algo del recorrido que tendréis que hacer este año? Sí, bueno, es el prólogo, sabemos que es el mismo, pero lo que son las etapas restantes, pues es una zona totalmente distinta a la que estuvimos el año pasado. El año pasado estaba más, en el este de Sudáfrica, y este año en la zona oeste. Sale desde, aunque el prólogo es en el mismo sitio, después nos tenemos que desplazar a la costa, y la primera etapa sale desde la costa. O sea que, no, bueno, yo contento, así conozco otra zona, ¿no? Pero no sé cómo será. Yo sé que allí en Sudáfrica, bueno, la verdad que están trabajando por el mountain bike bastante. Ya tienen dos pruebas de campeonato del mundo, pero tanto para este año 2017 como para el 2018, lo están enfocando, vamos, casi todos los ciclistas profesionales del mountain bike, la pretemporada la hacen allí en Sudáfrica. Uh-huh. O sea que digamos, está en la cuna del mountain bike, ¿no? Junto con Canadá y Sudáfrica, yo creo que son los dos países que más fuerte dan por el mountain bike. Recordemos que la K-Epic serán 7 etapas, ¿no? Bueno, son 7 etapas más el prólogo. El prólogo viene a ser, bueno, por el año pasado, que llamó un tiempo de 1:15, 1:20, lo que se suele hacer, y después etapas, pues eso, de 4:30 a 6 horas, es lo que vienen a hacer las 7 etapas restantes. ¿Con qué apoyos contáis para este proyecto de 2017, Jorge? Pues la verdad que estamos muy sorprendidos y muy contentos, ¿no? Porque ya el año pasado necesitamos un presupuesto bastante alto. Este año la inscripción pues todavía ha encarecido más, son 500 euros más, son 5.000 euros de inscripción. Y la verdad que el año pasado pues contamos con lo que nos apoyaron el año pasado, pues este año pues parece que, hombre, que han tenido compasión con nosotros, y después de pasar lo que nos pasó, pues han vuelto a apoyar al equipo, ¿no? Como Gacosur, Yedel, Centauro Bike, Clínica Menacho, San Dionisio. Bueno, tengo una tira bastante larga, ¿no? El Rótulo MP, y bueno, y la verdad que hay que agradecerles el apoyo que tenemos con ellos, porque sacar ese dinero de casa, la verdad que sería... que cuesta, ¿no? Y gracias al apoyo que tenemos por estas marcas, pues bueno, intentamos eso, nosotros por lo menos intentamos que se vean y que repercuta un poco lo que están, ese dinero que están empleando en nosotros, ¿no? Uh-huh. Siempre, bueno, la verdad que, bueno, si repiten es porque están contentos, ¿no? Y eso es buena señal. Los sponsors, que son una parte fundamental de este deporte, tanto del mountain bike como del ciclismo de carretera, bueno, de todo tipo de ciclismo, y que nos alegra que bueno, pues estéis encontrando esos apoyos. Jorge, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, agradecer que eso, que se preocupéis por nuestro reto, ¿no? Y bueno, y como bien sabéis, pues en las redes sociales pues iremos poniendo información de estas carreras. Y bueno, y sobre todo contigo, que eres un investigador nato, seguro que informa a los ubriqueños de nuestro desafío. No es que nos, en este caso, nos preocupemos, es que tenemos interés precisamente en ver lo que hacéis en pruebas como esta. Es simplemente así, y la verdad que nos alegra mucho poder contarlo. Jorge, muchas gracias. Pues nada, pues muchas gracias y un saludo a todos los ubriqueños. Un abrazo, hasta luego. I've been loving you a long time. Down all the years. Bueno, eso es lo que nos contaba Jorge López Janeiro. Vamos a hacer un último acercamiento a esta Costa Blanca Bike Race, repasando pues los tiempos y las clasificaciones. Comenzamos pues por la categoría que nos interesa, que no es otra que la Master 40, donde la pareja del CST Sun American Eagle MT Racing Team, es decir, Bart Bridges y Abrao Acevedo, fueron los campeones con un tiempo de 8 horas, 57 minutos, 48 segundos. La segunda pareja, la del Gacosur y Edes Centauro, la de Jorge López Janeiro y Manuel Rojo Nieto, finalizaron con un tiempo de 9 horas, 7 minutos, 46 segundos. Estamos hablando pues prácticamente 10 minutos esa diferencia, que, como nos comentaba Jorge, es para estar satisfecho, dado que el año pasado la diferencia superó la media hora. Ahora se ha reducido tan solo a 10 minutos. Y la tercera pareja en este caso fue la de Albobike, formada por José Antonio Ibáñez García y Juan Manuel Sánchez Fernández. 9 horas, 26 minutos, 30 segundos. Eso, insistimos, ha sido en la categoría Master 40. En lo que es la categoría Elite Pro, como nos comentaba Jorge, victoria para el equipo Trek Factory Racing, formado por Jan Skarnils y Sergio Mantecón, que finalizaron con un tiempo de 7 horas, 36 minutos, 28 segundos. Segunda posición para Didi Batz y Hans Becking del CST Sun American Eagle Mountain Bike Racing Team 1, con un tiempo de 7:42:35. Y tercera posición para Marius Mikalek y Anton Sintsov, del JB2 Professional Mountain Bike Team 1 también. 7:47:40 fue el tiempo de este dúo. Y en categoría femenina, victoria para otro equipo del CST Sun, en este caso el CST Sun Boyles Dolmans Team, formado por Anna van der Breggen y Margot Moschetti, con un tiempo de 9:34:29, seguido del Primaflor Mondraker Féminas, de Joana Monteiro y Raisa Gulao Enrique, con un tiempo de 10:05:27, y tercera posición para el Mountain Bike Pro de Merche Pasios y Muriel Bouhet, con un tiempo de 10:36:33. Y no queríamos cerrar hoy nuestro programa sin quedarnos con el baloncesto, porque, como ya saben, con esos problemas que hemos tenido, sabería, en el centro emisor de Radio Brique, pues hemos tenido que condensar en estos días la información prevista para toda la semana. Nosotros normalmente los martes son los días que dedicamos al deporte del básquet. Vamos a hacer, en este caso, una mínima aproximación, tan solo para recordar, lo que han sido los marcadores de este fin de semana, perdón, y cómo está la clasificación de cara a la próxima jornada. En este caso vamos a comenzar, como siempre, por esa categoría cadete masculina, donde el Fercabe Cabu ha sumado una nueva victoria, la undécima, siguen invicto. Muy buen trabajo el que están realizando esta temporada, con pues esas 11 victorias consecutivas, y bueno, parece que no hay manera de vencer al equipo briqueño. Esperemos que sea así. No vamos a lanzar tampoco las campanas al vuelo. Este fin de semana vencían con comodidad a Chipiona por 70-36. Estamos hablando, en este caso, de 34 puntos arriba. La jornada, además, se completó con estos marcadores. DKV El Puerto, 56. Gimnástica Portuense, 53. DKV San Fernando, 69. Chajeva, 48. DKV Jerez, 72. Arcos, 43. Y Club Baloncesto San Fernando, 30. Chiclana Intuci, 58. Fercabe Cabu es el equipo ahora mismo que domina esa clasificación. Tiene 11 victorias en 11 partidos. En este caso, la segunda posición es para el DKV Jerez. 10 victorias y una derrota. Arcos ocupa la tercera posición con 8-3, lo mismo que Chiclana y Tuzi. 6 victorias, 5 derrotas tiene el DKV San Fernando. 3-8 la Gimnástica Portuense. Club Baloncesto Chipiona. Club Baloncesto San Fernando A y DKV El Puerto, los cuatro equipos, mejor dicho, con ese bagaje, 3-8. Y cierra la tabla Chajeva 0-4 con 11 derrotas. El Fercabe Cabu precisamente va a tener que viajar a Jerez este próximo fin de semana para enfrentarse al colista de la categoría, al Chajeva 0-4. El partido se va a jugar el sábado en el pabellón de los deportes de Chapín a partir de la 1 de la tarde. Más difícil lo tenía el Cabu Infantil. Viajaba o se desplazaba en esta última jornada a Sanlúcar de Barrameda, ese pabellón de Sanlúcar de Parque, donde se complica la cosa y cuesta tanto a los equipos foráneos llevarse la victoria. Encima de todo, estamos hablando de un gran equipo, este ADESA 80, que de nuevo vencía al conjunto ubriqueño. Ya lo venció pues aquí en Ubrique. Y la historia se ha repetido allí en Sanlúcar de Barrameda. 65-29. ADESA 80, 65, Cabu 29. La jornada se completaba con un DKV El Puerto 57, Club Deportivo Baloncesto Grazalema 53. Cuarta, del conjunto grazalemeño, que se aleja de la tercera posición. DKV San Fernando 38, Don Bosco 88, 48. Y Trebujena 71, Club Baloncesto San Fernando 36. ADESA mantiene el liderato 10 de 10, 8 victorias, 2 derrotas para el Cabu, 7 victorias, 3 derrotas para DKV El Puerto, 6 victorias, 4 derrotas para Baloncesto Grazalema, 5 y 5 para Don Bosco 88, 3 victorias, 7 derrotas Trebujena, 1 victoria, 9 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando, cierra la tabla el DKV San Fernando con 10 derrotas. Y la próxima jornada, pues el Cabu, en este caso, se enfrenta al conjunto del Club Baloncesto Trebujena. El partido se va a disputar en el Pabellón Polideportivo Municipal el sábado a partir de las 12:30. Nos quedamos con la categoría mini masculina, donde no hubo jornada este pasado fin de semana, pero el Cabu recuperó ese partido que tenía aplazado con el Club Baloncesto Chipiona, correspondiente a la segunda jornada. El Cabu vencía en casa 57-42 al conjunto chipionero. Suma, por lo tanto, 3 victorias con esta. Cabe recordar que el Cabo en realidad solo ha perdido un partido, pero desde la Federación Aditana le han dado por perdido el que disputó con Sanlúcar por alineación indebida. Y ya lo explicamos la pasada semana. y fue pues que un jugador recién incorporado que todavía no tenía ficha en vigor y tenía que presentar el carnet de identidad, no se le olvidó en ese desplazamiento a Sanlúcar, no pudo presentar el DNI y por lo tanto no pudo jugar. Se llevaban los jugadores justos para disputar ese partido, es decir, no podía presentar menos en el acta de los que llevaba. Al presentar este jugador de menos, es por donde le viene la sanción al conjunto briqueño. La clasificación ahora está así. Gimnástica Portuense líder con 5 victorias y 1 derrota, 5 victorias, 0 derrotas San Felipe Neri, 4 y 1 de esa 80B, 3 y 3 Trebujena, 3 y 2 Cabu, 1 y 4 Arcos y 5 derrotas de Cabo del Puerto y Chipiona. La mala suerte es eso, que ahora mismo voy a estar con 4 y 1 en esa tercera posición de la tabla clasificatoria. En su lugar está ADESA 80, que no ganó el partido sobre la cancha, sino lo ha ganado en los despachos. Y bueno, pues vamos a ver si el conjunto briqueño logra superar esa o sobreponerse y volver a ponerse en los puestos altos. Lo cierto es que este fin de semana lo va a tener muy, muy, muy difícil, porque precisamente se enfrenta al líder, a la Gimnástica Portuense. Un partido que se va a disputar el sábado en el pabellón Angelita Alta del Puerto a partir de las 7 de la tarde. Esperemos que el conjunto briqueño dé la sorpresa ante la Gimnástica. Desde luego ha tenido un buen arranque liguero, porque incluso ante el líder San Felipe Neri ha podido plantar cara, aunque finalmente no se llevara esa victoria, pero redujo esas diferencias que había a principios de temporada con el equipo gaditano. Pues así están las cosas. Comentar que, además de este partido mini que hemos comentado, el Cabo Premini femenino juega también este fin de semana, disputa la quinta jornada y lo va a hacer en Cádiz, aquí en Ubrique, pero el viernes. Se adelanta la jornada del viernes a las 6:30 de la tarde, pabellón polideportivo municipal Cabo, Cádiz, Club Baloncesto Gades. Con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana con más asuntos. Va a estar con nosotros el concejal de deportes, Antonio Martel, repasando varios asuntos sobre la actualidad deportiva de nuestra localidad. Será a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.